Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Ya son las 10. Es el momento de encender la noche. Desde las 10 y hasta las 12, en el 102.3, en la única FM. La mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y compruébalo. Para iniciar la semana es lo mejor que te puede venir, imagino. Ha sido un lunes pasado por agua en muchos sitios. Y a lo mejor tú has sufrido uno de los chaparrones involuntarios o casi voluntarios a los que nos sometemos aquellos que todavía no hemos podido abandonar uno de los hábitos, según dicen, más perniciosos, como es el fumar. Sí, yo también estoy hasta de la puerta de los bares. ¿Has visto las noticias? ¿Venía alguna buena? La naturaleza y la naturaleza humana se encargan cada noche de darnos una sorpresa. Cuando pones a última hora las noticias, te dan ganas de poner música. Empezamos. Y hoy también va a ser una noche bastante más que tranquila. Dale un poco de fuerza a los auriculares, al volumen. Un posto ci sarà. Per questa solitudine, perché mi sento così inutile davanti alla realtà. Un posto ci sarà, fatto di lava e sale, dove la gente sa che ora di cambiare. Un posto ci sarà, dove puoi alzarti presto, il giorno finisce per dispetto e voglio ralluccare. Un posto ci sarà, dove si pesca ancora e il mare porterà una storia nuova. Io sono pazzo di te, di questa fortuna. Se sei lì, terra nessuna, un posto ci sarà per essere felici. Cantare a squarciagola e dici tutto quello che vuoi tu. Un posto ci sarà dove si spera ancora, la gente porterà una storia. io sono pazzo di te. E che sta fortuna, sì, sì, lì, per le nisciure. Y empañarla un poco con el vaho. Hoy la noche está ahí fuera fría. Y no deja de llover. Y el tintineo de las gotas. Y el recorrido nervioso de alguna que se había colgado del cristal y de pronto se descuelga hacia abajo. ¿Quién pasa por la calle a esta hora? from harm. It's a cruel world, you've so much to prove. And heaven help the ones who wait for you. Now I've no daughters, I've no sons, guess I'm the only one living in my No sé si es playa o si es lluvia, lo que empieza a sonar cuando también comienza esta melodía. Una libérrima versión del Bonita que cantaba Frank Sinatra. What can I say to you? What magic words. What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me? boats that sail, the planes that fly. She is with me. I wonder if she wonders if this is all for real. I couldn't stand to see her cry because of me. That could be sad. Más y mejor música cada noche, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta las 12. Enciende la noche en La Única. I'm not afraid to die. though we gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but baby, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer. No. No sé, quizá estés oyéndolo a esas horas. A las primeras horas de la mañana. In the wee small hours of the morning. Un clásico. También en la voz de Jamie Cullum. Por cierto, han caído las medias de las 10. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake thinking of the girl, never even think of counting sheep. While the whole wide world has learned its lesson, she'd be yours if only she would call. In the wee small hours of the morning, it's the time I miss her most of all. Thank you.

crazy, but it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run an race. If you want me to stop, I'll freeze. And if you want me gonna leave, just hold me closer, baby. Make me crazy for you. Myself, but spin out, it should come over, send me spinning closer to you. My oh my, how my blood boils, the sweet taste for you strips me down bare and gets me into my favorite mood. Keep on trying, fighting these feelings away, but the more I do, the crazier I turn into. Pacing floors and opening doors, hoping you'll walk through and save me, boy. Because I'm too crazy for you. Esta es la chica que ahora vende tantos discos. Adele. La que cantaba la de Crazy for You. Thank you.

El patio de mi casa es demasiado particular. Cuando llueve se moja como los demás. Y llevo sin hacer la colada. No es tan grave como el año pasado. Fueron casi 4 meses. Thank you. lo mismo no se le hizo suficiente justicia a este grupo. Los Aja eran aquellos nórdicos que debutaron con el Take On Me, con un vídeo espectacular de cómic. Pero claro, como eran monos y demás, pues parece que se etiquetaron de esa forma. Y la verdad es que la producción de cada uno de sus discos merece la pena. Dark is the night. Dark is the night. For all. Y casi esta noche más. Thank you.

bits of rudely wrought claptrap as we take you round the hall. We watch the shows, we watch the stars. Good night, children, everywhere. .3, la única FM, solo para disfrutar de la música. Some forever, not for better, and some have gone, and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some in my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one. je balance un œil sur cette ville éternelle, bleu-gris, qu'importe le ciel. Quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is me. Oh, Chema. Thank you. birds fly over the rainbow. Why can't I? Eso es. Tienes razón. Siempre pongo las mismas canciones. Las mejores. Las que han caído han sido las medias de las 11. 102.3. Un poco de... Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. Sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. Angels sing from above. everyday words turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be loving rose. Tu me diras que j'ai tort de chanter, la révolution et la liberté, que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de rêver en croyant vivre la réalité, qu'il faut rester les yeux ouverts et regarder tout ce qui va de travers. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de crier et de clamer mes quatre vérités, qu'il vaut mieux se taire ou mentir, surtout savoir garder le sourire. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de parler de l'amour comme s'il existait, qu'il ne s'agit que d'un mirage, d'une illusion qui n'est plus de mon âge. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort ou raison, ça ne me fera pas changer de chanson. Je te la donne comme elle est, tu pourras en faire ce qui te plaît. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Hay una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, ay, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. Ay, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. La penúltima, con vehículo incluido para alargarnos. Al anochecer, cuando nos acoge la sombra de un farol y solo los murciélagos velan nuestro amor, te has de marchar. Te has de marchar, no hay una razón, pero tienes que volver a casa ya. Y una vez más, vemos llegar el voraz autobús, te cobra 11 pesetas y te aleja de mí. Cruza Madrid, cruza Madrid, largas calles con cielo gris. Si te deja ya, no lejos de tu portal. Y miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa del bus. Señor, te pregunta serio de dónde vienes hoy, que la gente es mala, que mira dónde vas. Tu habitación es tu habitación, refugio de cartón, de papel, donde no podrás resistir ya mucho más. Dime, mi amor, si no estarías en mis brazos mejor. En el bolsillo de papá, papá. Por eso ven, atrévete a dar la espalda por no coger, no coger ya más ese estúpido autobús. Y miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa. Lo mejor era eso de las 11 pesetas y te aleja de mí. Ahora, para alejarse de ti cualquiera en autobús necesita al menos 160. Por menos de un euro yo creo que ya nadie se monta en un autobús. Al menos en las grandes ciudades. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Y mañana martes 15, menos mal, ¿no? Te he dicho eso de feliz sueño. Es que se me va de vez en cuando la pinza. Bueno, hasta mañana. Que descanses. A las 10 aquí, en el 102.3, en la única FM, para encender la noche. Hasta mañana.